En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Noticias locales y regionales. También en Viedma repudiaron el presupuesto de Macri. A pesar de la lluvia que la tarde de ayer cayó sobre nuestra ciudad, numerosos manifestantes se reunieron en la Plaza San Martín para decirle no al ajuste, no al gobierno y no al Fondo Monetario Internacional. La marcha hizo un recorrido algo más corto que el habitual y cerró con la lectura de un documento consensuado en el Frente Gremial y Social Provincial. En una parte del comunicado señalan que no podemos dejar de reclamar, no podemos callarnos ante tanta injusticia. El presupuesto es importante, es la garantía de que se va a disponer de dinero para llevar adelante a nuestra patria en el 2019. Si ese dinero se recorta, los únicos perjudicados somos el pueblo trabajador. El comunicado finaliza con un no al presupuesto 2019, no a nuevos préstamos del FMI, que implica hipotecar más el futuro de nuestra patria, no a políticas de hambre de Macri. La agrupación Mujeres para la Victoria se pronunció en el caso de abuso de menores que compromete al legislador Yud y al intendente Ojeda. Las mujeres militantes del Frente para la Victoria consideran imprescindible que la Fiscalía continúe profundizando la investigación y avance en el proceso correspondiente. También que ponga especial énfasis en un procedimiento que atienda la perspectiva de género y proteja al adolescente en el duro camino que significa ser frente a un procedimiento en el marco de una justicia que suele revictimizar a las mujeres y adolescentes y sostiene prácticas patriarcales. Se trata del caso de corrupción de menores en el que están imputados el legislador Javier Yud y el intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda. Las Mujeres para la Victoria plantean la necesidad de que las instituciones responsables deben garantizar el cuidado y la protección de niñas, adolescentes y mujeres ante las múltiples formas de violencia sexista a las que están expuestas: abusos, corrupción de menores, violaciones y maltratos. Ante los reclamos de los vecinos, el municipio intimó a ARSA y a la empresa contratada por una obra de recambio cloacal. Ante los múltiples reclamos existentes por parte de los vecinos por fallas en la obra de recambio del conector cloacal de Ituzaingó y Echeroni, el municipio de Viedma intimó a Aguas Rionegrinas y a la empresa Cementos del Sur a fin de que las tareas que se ejecutan se hagan adecuadamente. Además de la intimación, la municipalidad exigió precisiones por escrito respecto a la finalización de las tareas. Denuncian a Huehuetenec de subejecutar el presupuesto provincial. El vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria, Luis Albrieu, hizo referencia al alarmante nivel de subejecución presupuestaria que lleva adelante el gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro. Denuncia que el gobierno provincial promete invertir en desarrollo social, en atención a la víctima y en un montón de programas en los que luego no gasta un peso. Albrieu dijo que el gobierno provincial destina estas partidas para gastos superfluos como la publicidad o el pago de intereses de la mega deuda que contrajo Huehuetenec. Sortearon a 2.100 ciudadanos que podrán formar parte de los jurados populares el año próximo. En una audiencia pública se llevó a cabo este jueves el sorteo de los potenciales jurados populares que serán desde marzo del año próximo los encargados de condenar o no los delitos cuyas penas se estimen mayores a los 12 años. El padrón depurado fue confeccionado por el Tribunal Electoral Provincial luego de excluir a los ciudadanos que, según la ley 5020, no pueden oficiar de jurado popular. Entre los imposibilitados se encuentran los abogados, integrantes del Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad, autoridades del clero, condenados, entre otros. Para la primera circunscripción, con cabecera en Viedma, se sortearon 500 potenciales jurados. La lista de sorteados estará próximamente disponible en la página web del Poder Judicial. Música. Repudian amenazas contra el cine Gama. La Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado manifestó su más enérgico repudio a las amenazas e intimidaciones recibidas por el cine Gama ante la inminente proyección de la película El Camino de Santiago, del director Tristán Bauer, referida a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Luego reafirman el compromiso con la libertad de expresión, con el intercambio de ideas y el debate, y rechazan cualquier método de extorsión y censura en nuestra comunidad. Nadie puede arrogarse el derecho de restringir bajo amenaza nuestra posibilidad de ver, escuchar y reflexionar a partir de esta o cualquier otra manifestación político-artística. Estamos convencidas y convencidos de que el camino de memoria, verdad y justicia no se construye con prepotencia, sino generando ámbitos públicos y colectivos de reflexión y debate. Finaliza el comunicado de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado. El Banco Rojo será colocado en la Plaza San Martín. Este viernes 26 de octubre a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín se va a colocar el Banco Rojo en memoria de las víctimas de femicidio al cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de la joven Karen Álvarez. Este recordatorio es promovido desde el Área de Derechos Humanos de la Municipalidad en conjunto con la familia y amigos de Karen. El Banco Rojo simboliza a nivel mundial el lugar ocupado por mujeres víctimas de femicidios. Noticias nacionales. Macri consiguió la media sanción del presupuesto 2019 en diputados. Antes hubo una feroz represión y detenidos en la manifestación popular contra la iniciativa. Esta madrugada el proyecto fue aprobado por mayoría. La votación fue por 138 votos a favor y 103 en contra, con 8 abstenciones y 7 ausentes. Junto a la ley de leyes también consiguió media sanción con modificaciones el paquete que incluye el consenso fiscal 2018 y el aumento a los bienes personales, incluye la modificación para eximir a los inmuebles rurales del impuesto, que fueron claves en la negociación con los gobernadores para que saliera el presupuesto. Mientras, ayer miles de personas repudiaron frente al Congreso el presupuesto de hambre, ajuste y miseria que por orden del FMI envió el gobierno al Congreso Nacional y que finalmente fue aprobado por mayoría. A pesar de la lluvia, los manifestantes de organizaciones sociales, gremios y partidos políticos concentraron y entonaron cánticos y consignas de manera pacífica cuando efectivos policiales arremetieron violentamente contra las columnas de organizaciones sindicales y sociales. Los manifestantes solo respondían con piedras en un clima represivo donde la policía actuó de manera brutal con la excusa de responder los piedrazos que lanzaban un grupo de manifestantes. En total hubo 28 detenidas y detenidos, entre ellos 4 militantes de Garganta Poderosa, un camarógrafo de Tela y trabajadores de Astilleros Río Santiago. Por el accionar policial resultó herido con gases el diputado nacional opositor y secretario general de la Cámpora, Andrés Larroque. En cuanto al presupuesto, el gobierno de Macri estimó que para el 2019 la inflación será del 34,8% y el dólar costará 40 pesos. Un dibujo perfecto, una burla a los argentinos, calificaban los diputados del Frente para la Victoria. Además, la Administración Nacional buscará el déficit cero con una demanda más del Fondo Monetario Internacional para firmar el segundo acuerdo con la Argentina. Para lograrlo, el presupuesto impone un fuerte ajuste en todos los rubros del Estado, excepto en ayuda social y pago de la deuda. Según el presupuesto, habrá una caída de la actividad económica, por lo tanto, el Producto Bruto Interno será 0,5% de este año. Mañana se conocerá la sentencia por un centro clandestino que funcionó bajo el mando de Checolás. La Fiscalía solicitó penas para todos los acusados por los crímenes cometidos en los centros conocidos como Puente 12 y la Comisaría de Monte Grande durante la dictadura. Esta podría ser la cuarta condena para Checolás. El juicio comenzó el 16 de octubre del 2017, duró un año y 10 días exactamente. Si mañana viernes los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Herminio Fernando Canero coinciden con el alegato de la fiscal Ángeles Ramos, condenarán a perpetua al exdirector de inteligencia de la bonaerense durante la dictadura. Será en ese caso su cuarta condena a prisión perpetua. La fiscal basó su pedido en el rol jerárquico que ejercía Checolás al momento de los hechos que estuvieron bajo análisis en el juicio, los secuestros y las torturas que sufrieron 125 hombres y mujeres en los centros clandestinos Puente 12, que también se llamó Cuatrerismo y Brigada Güemes, y la comisaría primera de Monte Grande en Esteban Echeverría. De esas víctimas, 64 permanecen desaparecidas y 11 eran mujeres embarazadas. Ya tiene fecha la beatificación del obispo Angelelli. La Iglesia Católica Riojana señaló que tiene la profunda alegría de comunicar que el Papa Francisco ha fijado para el 27 de abril del próximo año la fecha de realización de la ceremonia de beatificación de Monseñor Enrique Angelelli a realizarse en la ciudad de La Rioja. La beatificación constituye el paso previo a ser declarado santo. El Papa Francisco decidió beatificar al obispo Enrique Angelelli, asesinado en 1976 en La Rioja por la dictadura cívico-militar. Además, beatificarán a los curas Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murías y al laico Wenceslao Perdenera, asesinados también por los militares. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.